parte fundamental de la parte de recuperar la economía ha sido precisamente la estrategia de esta plataforma Consume Sinaloa. Porque quiero decirles algo, los estados, las entidades federativas que tienen un alto regionalismo, un alto amor y cariño por sus productos que se producen en sus estados y que nos volcamos a consumir los productos de uno, la recuperación económica, sobre todo para MIPYMES, viene más rápida. No hay mucho truco. Y aquí me encanta escuchar a emprendedoras como Isabel, porque es más hace el que quiere que el que puede, dice un dicho muy cierto, muy real. A veces hay gente que nace ya con empresas y con hablando de empresas familiares, que es un alto porcentaje en México, pero la verdad, el emprendedor, el que nace de la nada, el que trae ese talento natural, esa, como ella lo dijo, ese desarrollo de ideas. Por eso en la Secretaría de Economía, con una simple idea de emprendimiento, ya son nuestros. Y aquí está Mónica Cárdenas, ahí en Urge, que los tenemos en los 18 municipios, y con toda seguridad en los 20 que va a haber ahora, ¿no? Los dos nuevos que vienen ahora, ¿no? Porque estamos para apoyarlos, estamos para favorecer estas ideas, porque estas ideas generan emprendimiento y luego generan empleos.